This is Señor Ortegán's live session. Change your heart. Residente X. ¿Listo? Y este es el sonido de la X96.5. A esta hora estamos con ustedes entregándoles todo el ritmo del fin de semana. Estamos en Residente X y vamos con ustedes hasta eso de las 8 de la noche porque estamos en nuestros especiales en estos últimos días que restan a este 2020 con nuestros invitados que los tendremos, por supuesto, a partir de las 6 de la tarde todos los días. Así que esperamos que estén ahí conectados con nosotros en este Residente X edición especial a través de la X96.5 en Cali Más Música, hoy con señor Ortegón, nuestro DJ invitado, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. DJ, bienvenido una vez más con nosotros aquí a la cabina de la X96.5. ¿Cómo estás? Hola, César. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, hombre, DJ. Un abrazo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va esa movida? ¿Qué estamos tocando hoy? ¿Qué nos traes para hoy? Estoy mezclando trance, techno. Ahorita se vienen sorpresitas, pero esto es música con buena energía. Todo lo que es trance, todo el uplifting trance o así, todo medio espiritual es lo que necesitamos. Por eso voy con esa tanda hoy así. Una tanda súper llena de buena vibra, de buena energía, de buen ánimo, porque queremos que ustedes en esta tarde estén así justamente conectados con la X96.5, levantando el ánimo y preparándose para esta celebración de fin de año, que sea como sea y estemos por lo que estemos ocurriendo, pues tiene que ocurrir finalmente. El último día tenemos que despedir como es debido este 2021 para embarcarnos a todo lo bueno que nos depara el futuro de aquí en adelante. Una vez más, bienvenido, señor Ortegón, a la X96.5. ¿Qué vamos a tener para más adelante para que la gente esté súper preparada? Bueno, entonces, como les decía, trans, techno, me voy un poquito con progressive y con el nuevo techno que se está escuchando ahora. Es un poquito más con sonidos análogos, el beat no es tan acelerado, vamos bajando un poquito a 126, 127, así que por ahí voy a tirar un par de remix muy, muy, muy... Ya van a ver. Esta es la X96.5 desde Cali para el mundo a través de www.lax965.com. Aquí estamos entonces y vamos a estar disfrutando de toda esta música que nos trae el señor Ortegón en otra entrega de nuestro Residente X, en una edición súper especial para todos ustedes. Ya regresamos, una pausa un momentito, cortitica, pero no se despeguen porque volvemos con más. En el fin de semana, Residente X. Brindemos por el reencuentro. Disfruta del doble destilado y suave sabor de aguardiente Origen del Valle en promoción por 33 mil pesos. Porque el origen de la alegría está en saber elegir. Elige el doblemente suave aguardiente Origen del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En el fin de semana, Residente X. We'll be right back. Residente X. Sonando en Cali y en el mundo, Residente X. La X. X. Sonando en Cali y en el mundo, Residente X. En tus oídos, Residente X. We'll be right back. This is Señor Ortegán's live session. La X. En tus oídos, Residente X. Saves my night. We'll be right back. Bueno, ya tenemos las 7 de la noche, un minuto. Aquí estamos en esta edición especial de Residente X a través de los 96.5, la X más música. Nos escuchan en cualquier lugar del mundo, ya saben, a través de nuestra señal en streaming en www.lax965.com o descargando nuestra aplicación móvil en su teléfono celular para que nos lleven a todas partes. La X Cali, así nos pueden buscar ahí en su buscador de aplicaciones y nos tienen cerquita. Siempre nos gusta estar más cerca de ustedes, entregándoles más